profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas. Seguimos con el milagro de Israel. Y estuvimos hablando en el último capítulo sobre el dilema de la profecía no cumplida. El profeta Zacarías hace las siguientes predicciones en el capítulo 14. Primero, llegará el día apocalíptico del Señor. Dice en el versículo 1, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Segundo, las naciones del mundo avanzarán en contra de Israel. Porque dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. Esto es algo que debemos admitirlo. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Zacarías 14:2. Tercero, esta campaña multinacional en contra de Israel será interrumpida por el retorno súbito del Mesías, a quien se menciona aquí como Jehová. En Zacarías 14:3 leemos, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Cuarto, cuando el Señor Jesús descienda de los cielos y se pose sobre el monte de los olivos, dice que ese monte se partirá de este a oeste formando un gran valle. Voy a leer en el versículo 4 de Zacarías 14. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14:4. Quinto, este valle nuevo que se formará proveerá en realidad una ruta de escape para el pueblo que huya de la ciudad asediada. En el versículo 5 dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Zal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Zacarías 14:5. Multitudes escaparán tratando de ponerse a salvo bajo la mirada vigilante del Mesías, el rey de Israel, quien estará de pie sobre la cima del monte de los olivos. En sexto lugar, los cambios atmosféricos durante este tiempo harán difícil distinguir entre el día y la noche, porque leemos en Zacarías 14:6-7, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Zacarías 14:6-7. Bueno, no sabemos si este fenómeno será causado por el humo del fuego, de bombas, por alguna otra arma, por las feroces, tal vez, tormentas de polvo que vemos ocasionalmente en Israel, o por algo de ese tipo. No sabemos, pero algo sucederá. Séptimo, aguas vivas fluirán desde Jerusalén hasta el mar oriental, el mar muerto, y el occidental, el Mediterráneo. Porque dice Zacarías 14:8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellos hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Esto en Zacarías 14:8. En octavo lugar, dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Zacarías 14:9. No hay duda respecto al resultado final de estos eventos que estremecerán la tierra. Jesús de Nazaret fue el último rey de Israel. Con un ancestro documentado que se remonta a la casa de David, ya que aunque los registros genealógicos se perdieron en el año 70 de la era cristiana, la genealogía del Mesías está preservada en el Nuevo Testamento. Zacarías añade que su nombre será uno y que finalmente Israel entenderá que el Mesías es uno con el Padre, como dice Juan 10:30, y que todo Israel será salvo, como anticipa Romanos 11:26. Noveno, habrá cambios topográficos en la propia ciudad. En Zacarías 14:10 leemos: toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Zacarías 14:10. Décimo, Jerusalén se convertirá en un lugar seguro por primera vez desde los días del rey Salomón, especialmente para los israelitas, quienes han sufrido más allá de todo cuanto podamos pensar a través de los años. Dice en Zacarías 14:11, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esto en Zacarías 14:11. Número 11. El Mesías Jesús afligirá a los ejércitos invasores con una plaga. Quiero que escuche con atención. Dice en el versículo 12 de Zacarías 14: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Esto en Zacarías 14:12. Ahora, la descripción de Zacarías de esta plaga sobre los enemigos de Israel suena como los efectos de una explosión nuclear. Sin embargo, Dios no necesita de un arma nuclear para hacer que esto ocurra. Que la carne se corrompa estando ellos sobre sus pies, se consuman en las cuencas los ojos y se deshaga la lengua. Terrible, ¿verdad? Enfermedades biológicas como el virus, el ébola, por ejemplo, en el cual los órganos internos de la víctima se licuan lentamente, son igualmente devastadores. 12. El miedo y el pánico se propagarán entre los enemigos de Israel. Dice en Zacarías 14:13, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Zacarías 14:13. Décimo tercero, Israel se apropiará de riquezas de esos que vengan en su contra. Por ejemplo, en Zacarías 14:14, y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata y ropas de vestir en gran abundancia. Esto en Zacarías 14:14. Décimo cuarto, la plaga sobre los enemigos de Israel acabará tanto con los seres humanos como con los animales. Dice en Zacarías 14, versículo 15, así también será la plaga de los caballos